Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Empezamos a echar el cierre a esta temporada. Saludos de parte de todo el equipo. Con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, José Fond al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Estos somos nosotros, que no seríamos nadie sin vosotros. Jornada de puertas abiertas. Estos son nuestros oyentes. Tiempo para el sumario. Empezaremos con Fernando Rueda en materia reservada, póker de actualidad, las direcciones a las que habrá que mirar este verano. ¿Qué podemos esperar? El espionaje va a estar de plena actualidad, no aparecerá muchas veces en las noticias, pero vosotros lo sabréis porque os vamos a indicar dónde detectar su presencia. Después, monográfico, será con Carlos Canales, con Jesús Callejo. Os vamos a hablar de algunos protagonistas insólitos en la conquista de América. Pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, pasaje sobre Roger de Flor, personaje cargado de historia, de misterio también, de leyenda, más historia en las curiosidades con Ignacio Monzón, uno de los grandes descubrimientos de esta temporada. Con él hablamos de Egipto, de la cosmogonía de esta fascinante civilización. Habrá información azul y verde. La Unión Europea se propone una reducción en las cuotas de pesca para mejorar la salud de nuestros mares. Además, os contaremos que existen nuevos avances en la lucha contra el cáncer. Y directamente desde Salamanca, Sogún os va a recomendar Raúl Sogún qué novelas gráficas son las que tenemos que tener muy presentes en esta temporada estival. Del mismo modo, José Manuel Escribano también os hará sus recomendaciones. Sabremos qué estrenos nos deparará este verano y cuáles son los que tenéis que tener en vuestra agenda. Además, hablamos en su callejón de Tetro, el retorno de Francis Ford Coppola. Hoy acaba parcialmente la temporada, este fin de semana, pero estaremos durante todo el mes de julio con una programación algo distinta, entre otras cosas, porque durante todo el verano vais a tener sábados y domingos 4 horas con La Rosa de los Vientos. Y en agosto, parte del equipo nos tomamos vacaciones, solo parte, porque Martín Expósito se queda aquí, de guardia, os está preparando programas extraordinarios. Nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y votad las 7 maravillas de la naturaleza en España, las estáis eligiendo vosotros. Estamos en la recta final de la primera parte de esa elección. Cada uno de vosotros en rosa.vientos@onda0.es puede elegir 2 maravillas de la naturaleza en España. A partir de ahí saldrá una lista con 10 y después la segunda etapa de esta elección fantástica, de donde saldrán las 7 maravillas de la naturaleza de nuestro país. rosa.vientos@onda0.es. 1:09. Comenzamos. Con la mesa llena de colaboradores, hoy todos aquí presentes desde el principio, pero por supuesto desde el principio con Fernando Rueda. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Con su materia reservada, nosotros mejor que tú, porque ahora Silvia Casasola te va a decir lo que tiene preparado para ti. Pero va a haber whisky para todos. Hoy, si hace falta, invito yo. No hay problemas. Doy fe. Va a haber whisky para todos. Pepo, cuando quieras, un whisky para todo el personal. Es un vaso y tenéis que ir dando un sorbito porque no, esa no, que no. El presupuesto está asquerosidades las justas. No, no empecemos, que aquí hay seguro alguno que tiene babitas. No, no, cada uno con su vaso y con su hielo. Vaya, mira tú por incluso dónde. Que beba Bruno, que si no luego dicen que es el único que ya viene, digo que ya viene, sí, por eso yo como ya vengo. Ya se coloca. Yo aquí yo tengo prohibido beber en el estudio. Sí, pero Silvia, mira lo que se ha puesto, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Claro, ay. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué ponemos así un poquito un tono de líquido para todo el mundo? A pues ver, porque ¿por yo quiero pedir a Fernando, ya que estáis todos los oyentes aquí presentes, que recordemos los tiempos canoros que él ha estado reivindicando en las presentaciones que hemos hecho del libro Fuerza y Honor, que sabéis que hemos dedicado a Juan Antonio Cebrián. Así que vamos a recordar una de las sintonías antiguas de Materia Reservada. Y cuando tú quieras, prepárate, Cluner. Whenever sky and trouble begins and trouble begin. ¿Cómo entona? Es una maravilla. He perdido un poco el tono, pero whenever the winter y eso que no ha empezado a beber, ¿eh? I concentrate. Es la canción del verano de este año. Es que me desconcentras. When fortune flies, when troubles try. Carlos y Jesús están locos por hacer los coros, lo que pasa que no es el momento. Yo estaba a punto de hacer el chuchuá, pero no sé si llegaba. Bueno, pero aparte de toda esta tonada, yo creo que recibe un aplauso, hombre, que hace un esfuerzo. Bueno, yo es normal, lo de aplauso y llevaba mucho tiempo sin cantar. La verdad es que estaba año y medio ensayando. Y creo que se ha notado porque ha quedado, bueno, está mal divino, que lo diga divino. Yo, ¿no? Pero adivino, ¿no? Ah, gracias, vamos. Silvia. Oh. Yo creo que según estabas cantando, ibas elevándote. Menos mal que eres sincera porque hay gente que no, bueno. Bueno, otro whisky. Vale, venga. Que ahora viene lo que te va a dar el patrocinador. Ah, no, ¿también? Hombre, claro. Pues sí, he cantado hoy. No, pero tienes que recuperarte. Primero empieza... Hoy un completo. Sí, sí. Empieza a tomarte este fruto seco, que está muy rico. ¿Verás? ¿Este? Sí, verás qué cortecita más buena. Así, sí, mastica, mastica, que ya has recuperado los dientes de la semana pasada. Sí, la dentadura postiza. Ya te la han puesto fenomenal. Y ahora vamos a ver el efecto. ¿Esto qué sabe? No sé, tú me dirás. Es que está como salado. Claro. Pero deja un cierto saborcito a... No, sí, lo importante es el efecto secundario. El sabor luego ya es lo de menos. Ah. El efecto secundario... ¿Eso es el efecto secundario? Sí, según me han dicho, es que te da elasticidad a todos tus miembros. Así que te voy a coger... No, ni te acerques. Ahí no pongas la mano. Te voy a coger del brazo un momentito. Divino, perfecto. Ya sabes que dentro de unas horas ya te quedas fenomenal. Luego, si queréis vosotros... No. Podéis probar unas... ¿Le puedo coger a otro miembro? Mis miembros son míos. No. Eres libre de coger donde tú aquí quieras. Que nadie ya se si Fernando te da permiso... Ya, vamos. Ya lo que falta. Vaya, por Dios. Fernando, este verano tenemos que estar muy pendientes y muy presentes, tener determinadas informaciones respecto a un póker de cinco asuntos generales. Ajá. Que hoy vamos a repasar contigo. Hay que mirar a esos cinco asuntos, esas cinco líneas argumentales sobre las que ahora hablamos, y para que nuestros oyentes puedan saber desde hoy, cuando aparezcan noticias que aparecerán y de forma permanente a lo largo de este verano respecto a los asuntos que hoy hablamos, bueno, pues... Esa otra lectura que existe sobre los asuntos que van a estar de actualidad y quizá detectar dónde los servicios de inteligencia y los servicios secretos han podido estar presentes. Cinco argumentos. El primero de ellos, desde luego, nos situamos en este país. Hablamos del Centro Nacional de Inteligencia, los problemas y las convulsiones en torno al director de la inteligencia española, Alberto Sáenz, continúan. continúan y parece que no tendrán fin hasta que alguien desde arriba tome alguna medida, ¿no? Efectivamente. Una de las claves de este verano es que asistiremos probablemente a la destitución de Alberto Saiz como director del Centro Nacional de Inteligencia. Ahora mismo el plan del gobierno es, como sabes, han nombrado a una especie de instructor en el Ministerio de Defensa para que investigue todo lo que hay. Es un deseo de demostrar que ellos toman partido en este asunto. En realidad, poco hay que investigar, porque la verdadera investigación sería entrar en el CNI y arrasar con los papeles o llamar a declarar a las personas que lo han denunciado. No, me temo que eso va a ser bastante escaso. Ahora ya han conseguido que el tema sea político y, por lo tanto, el gobierno lo cesará. El juego, para tratar de minusvalorar el daño producido cuando se produzca el cese, será el siguiente. La ministra de Defensa quiere colocar como sustituto de Alberto Sainz a una mujer, lo cual sería la primera mujer que mandara el servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia tiene... en las últimas ocasiones han puesto a una mujer en el puesto del número 2, pero ese es un puesto, digamos, más burocrático. Actualmente la número 2, que es la secretaria general, es Elena Sánchez, que es más burocrático, pero poner a una mujer. Pero esa mujer, ¿qué es lo primero que va a tener que hacer? Lo primero que va a tener que hacer es cazar, a ir a la caza y captura de el grupo de agentes, de directivos, de altos directivos, que han filtrado las informaciones a El Mundo. Porque van a ir a por ella, van a desde ir, el principio. Por si acaso, lo que van a hacer es, la orden que le van a dar es, esta gente que ha propiciado esta campaña tiene que irse a la calle. El problema es cómo hacerlo. Porque, claro, el principal sospechoso de toda esta operación lleva desde hace 2 meses con vigilancia las 24 horas del día. Incluso su padre está con vigilancia, ¿no? Estamos hablando de él que fuera director general de inteligencia, Agustín Casinello, que desde que fue cesado y que hubo estas sospechas, le controlan prácticamente hasta cuando va al baño. Es hijo de Andrés Casinello, que fue jefe del SECET, que fue uno de los grandes hombres en la lucha contra terrorista. Bueno, pues incluso su padre, Andrés Casinello, está bajo control. Con lo cual, los principales sospechosos no mueven absolutamente nada. Motivo por el cual, aunque Saiz ha urgido a pillarles para intentar detenerles para poder vender a la gente que está filtrando todas estas informaciones, no lo han conseguido. Pero atención, porque Carme Chacón quiere una mujer al frente del CNI y quiere que su primera misión sea, nosotros hemos cesado, pensará el gobierno, Alberto Sainz, pero los responsables de su cese tienen que largarse. Pero me pregunto, porque después de esto que nos has contado, de dar los nombres y las referencias exactas sobre quiénes son y cuál es el pasado, en algunos casos, de las personas que podrían estar o que se sospecha que podrían estar detrás de todas estas filtraciones. Me pregunto, ¿hay un CNI dentro del CNI que mira un poco al pasado y que la figura de Alberto Sáenz no les encajaba dentro de sus planes? No, yo esa versión que se han dado creo que es absolutamente falsa y manipulada. Ellos han, lo que ha querido decir a Alberto Saiz cuando habló que hay un sector, el sector que va a contraer es un sector un poco de la época de Manglano. Sabes que Manglano, para el que no lo sepa, fue nombrado director del CSI, del anterior de CNI, en el 81 y estuvo hasta el 95. En esos 14 años ocurrió grandes cosas, entre otras, el espionaje que ellos decían aleatorio, empezando por el rey, periodistas, políticos y tal. Bueno, En aquel momento se descubrió que había una serie de gente que ellos marcaron como Juan Alberto Perote, que decían que iba contra Manglano. Bueno, ellos lo que quiere, lo que él ha querido decir es que a él le pasa lo mismo que a Manglano, que hay traidores dentro. Porque la gente que ha denunciado lo que ha querido es denunciar las irregularidades. ¿Movidos por qué? Movidos por lo mismo que le ha pasado a mucha gente, porque los han cesado en sus cargos y ellos consideraban que esos ceses, esas destituciones, dentro de altos cargos, dentro de y medianos cargos dentro del CNI eran injustas. La revolución verde en Irán parece que amaina relativamente, pero los problemas indiscutiblemente van a seguir e Irán va a ser uno de los países más de actualidad durante todo este verano. ¿Qué va a ocurrir allí? Bueno, pues allí de momento lo que está ocurriendo es que algo que sobre lo que me gustaría llamar la atención y es que es la primera vez en montones de años que se ve con reiteración fotos de manifestantes siendo reprimidos por gente vestida con camisa y pantalón absolutamente normal, vestidos de calle. En realidad no sabemos quiénes son los que están procediendo a atacar a los manifestantes. Se dice que son guardianes de la revolución, se dice que son... Lo que son en realidad es que todo el poder del Estado, todos los cuerpos que están, digamos, de alguna forma dependiendo de Jamenei, están saliendo a la calle para acabar con los manifestantes. Parte de estos que están ahí son gente del servicio secreto iraní que está procediendo a intentar detectar cuáles son los motivos por los que siguen saliendo a la calle a pesar de que de que parece que la cosa de alguna forma en algún momento ha ido cayendo. Están intentando detectar si tienen contactos, si tienen contactos en el exterior, si quién es el que les está apoyando, quién les está incluso dando dinero de alguna forma. Uh-huh. Por eso muchos de los detenidos no acaban en prisión, no se sabe dónde están acabando. Por eso es por lo que digamos que la situación no se sabe en qué puede acabar. Lo que está claro es que no podemos estar hablando de una revolución como la de hace 30 años, entre otras cosas, porque para que puedan triunfar los opositores o para que puedan conseguir algo, necesitan que les apoye alguien más que no sea simplemente el número de manifestantes. Uh-huh. Necesitan que entren los diputados, necesitan que les apoyen muchos ayatolás, necesitan que los poderes fácticos empiecen a apoyarle. Con lo cual, hasta ahora, eso no lo han conseguido. ¿Qué es lo que quieren algunos países europeos? Sin ninguna duda, lo que pretenden es apoyar que haya un cierto revuelo, un cierto movimiento dentro de Irán, porque como dijimos la pasada semana, la diferencia en el tema que interesa fuera, que es el tema nuclear entre Mousavi y Ahmadinejad, es más bien escaso, ¿no? Es decir, que ahí más bien sería que cambiara Jamenei o que cambiara alguien que es el que realmente lo dice. Pero de momento Obama parece ser que va a mantener esa táctica dialéctica de no meter demasiada caña, que no parezca que él es el que rompe de alguna forma ese intento de conversación, pero me temo mucho que si no se levantan voces más importantes, lo seguirán matando durante el tiempo que haga falta. ¿Qué servicios de inteligencia pueden estar operando dentro de Irán o pueden hacerlo en los próximos tiempos, en las próximas semanas, próximos meses? ¿Servicios de inteligencia europeos, norteamericanos, israelíes, de otros países árabes? Vamos a ver, la presencia de los servicios secretos americanos como tal, aquí, digamos que dentro de Irán, es absolutamente nula y en este tema cualquier persona vinculada a la CIA no inicialmente tiene la intención de no participar. Es muy importante que no se pueda demostrar en ningún momento que Estados Unidos está detrás, porque eso rompería la estrategia. Pero como hemos dicho muchos y hemos explicado muchas veces, los grandes servicios secretos no dan la cara en los grandes asuntos. Es decir, cuando Rusia quería espiar al Papa, a lo largo de toda la historia, lo que utilizaba a los servicios secretos de los países del este. Se utiliza, aquí, entre comillas, sicarios, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Un servicio que depende de ti. Ahí hay el servicio secreto inglés, hay otros servicios que de alguna forma están intentando a verlas venir. No se trata solamente de mantener la pelea en la calle, sino lo que te digo, es muy importante conseguir que gente más moderada, gente que crea más en los derechos civiles, que es de alguna forma lo que se está peleando ahí, pueda dar la cara, pueda salir a luchar. Ahí están esos servicios secretos europeos. Pero básicamente la presencia y los grandes intereses en que haya un poco de follón en Irán están en Arabia Saudí, están en los países de la zona que prefieren que Irán no siga su carrera como país nuclear y de alguna forma no les amenace, ¿no? Asunto árabe-palestino. También va a estar de actualidad, ya se habla de las primeras negociaciones, no sabemos en qué dirección están yendo ni hacia qué lugar pueden apuntar, hay esperanzas en algunos sectores y los servicios de inteligencia aquí en Mossad indiscutiblemente algo va a decir y va a poner su palabra antes o después en este conflicto. Nunca ha dejado de hacerlo, vamos. Claro, es decir, ahora está todo un poco ralentizado por el tema de Irán, que aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene bastante que ver en el conflicto entre judíos y palestinos. Los judíos, poquito a poquito, aprovechándose de que no se habla de ellos y se habla más de Irán, siguen con sus asentamientos en Cisjordania. Los palestinos, que es lo que, si sigue esto así, ¿qué van a hacer durante este verano? Básicamente, no cometer atentados. Es decir, los palestinos ahora que cuentan con Obama, que les ha prometido que se puede solucionar el asunto, lo que no quieren es aparecer ante el mundo, aparecer ante Estados Unidos como que son los grandes terroristas. Eso, si se produce algún atentado, te aseguro que será en contra de la voluntad de los dirigentes palestinos. Y me pregunto yo, es que es una pregunta atrevida y arriesgada, si se produce algún atentado, ¿habrá que sospechar de la posible influencia de agentes de algún servicio de inteligencia en los grupos palestinos que lo pudieran ejecutar? Eso detrás de cualquier atentado siempre puede estar la mano del servicio de inteligencia. Evidentemente, a quien más beneficia que los palestinos sean malos en estos momentos es a Israel. Uh-huh. Si están calladitos, si están buenos, eso les fastidia bastante. Ahora, Israel tiene otra preocupación importante, que es la preocupación de Irán. Israel tiene ya los planes, el Mossad tiene los planes, para, llegado el caso, bombardear ellos y quitarle el problema a Estados Unidos y bombardear ellos Irán con todo el problema y con todo el conflicto. Estados Unidos quiere evitar eso. Sin embargo, a Israel le beneficia o le beneficiaría que la situación en Irán se complicara. ¿Por qué? Porque ellos podrían resolver ese problema nuclear que tienen, porque tener un Irán nuclear como ellos, para ellos sí que eso supone el problema. En este momento, los palestinos son un problema en ese sentido menor que el que podría suponer un Irán con el arma nuclear. En nuestro país, hace muy pocos días, hace poco más de una semana, se producía el primer asesinato de la era de Patxi López como lehendakari. Tras ese asesinato, nuevos golpes contra la cúpula de la banda terrorista. Y los servicios de inteligencia, evidentemente, los vinculados a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la lucha antiterrorista, en el caso de ETA, como principal objetivo y, de momento, dando buenos resultados, pese a que continúen los asesinatos. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que yo creo que está suficientemente clara. Los servicios de información, la lucha contra ETA la llevan tres servicios de información, básicamente hasta estos momentos, que son la policía, la Guardia Civil y el CNI. Ahora puede entrar la Ertzaintza, que ya lo hemos comentado, podría realmente suponer el final de ETA. Cuando se produce asesinatos como el salvaje asesinato que mataron al policía, y al poco tiempo se producen detenciones como las que se han producido en España y Francia. Bueno, hay y además detenciones que no tienen directamente que ver con ese atentado, hay que ser consciente de que no es pura casualidad. No tenemos que creernos muchas veces muchas de las casualidades que nos cuentan, sino lo que tenemos que creer es que la policía son cientos de agentes, miles de agentes los que hay siguiendo permanentemente a los policías, a la ETA y a todo su entorno. Es decir, si hay 200 o 300 entre guardias civiles, policías y agentes del CNI viviendo permanentemente en Francia, o aquí en España, que hay tantos policías dedicados única y exclusivamente, cuando se producen, como se han producido, la detención de tres miembros de ETA de un comando legal listo para atentar, hay que deducir que la policía les tenía ya previamente controlados. Y que cuando ha llegado el momento de que psicológicamente, que esto es muy importante en la guerra antiterrorista, ETA da un golpe, ETA... hay que decirle, tú has dado un golpe, pero inmediatamente nosotros te damos otro. No puedes permitir que dentro de la banda cunda el sentimiento de qué buenos somos o qué fantásticos somos. Con lo cual esas detenciones, esos tres que han sido detenidos en España y los dos que han sido detenidos en Francia, supuestamente porque se habían encontrado con un miembro de las gestoras pro amnistía y tal, han sido dos golpes que le han querido dar en España y Francia a ETA. ¿Qué es lo que va a pasar este verano? ETA va a intentar nuevamente cometer atentados porque es la única forma que tiene de llamar la atención y de intentar lo que pretenden intentar, que es una negociación. Y la policía va a seguir permanentemente... cuando haya pequeñas detenciones, gente que pueda llevar a otros comandos como ha sido este, esperarán porque siempre es preferible detener a un comando de dos o tres cuando han visto a cinco o seis etarras más, cuando te han llevado a donde tienen guardadas las armas, cuando han hecho todo eso, eso es siempre más operativo. Cuando es necesaria la detención inmediata, que son las que se producen en Francia, cuando las personas a las que se ha llegado ya son de un nivel político y dentro de dirección, que eso aconseja la detención inmediata, porque eso sí que desmoraliza, ¿no? Entre los documentos que se han ido conociendo respecto a los incautados en las últimas operaciones, algunos de ellos hacen alusión a los nuevos miembros de la banda, cómo debe ser su vida, cómo debe producirse esa integración, y lo que se detecta en todas esas normas es un enorme miedo en la cúpula, en quienes dirigen cómo se va a organizar la banda terrorista, un enorme miedo a los nuevos miembros, por el miedo que existe a que en realidad no sean etarras, sino que sean agentes infiltrados de los cuerpos de seguridad. A mí me gustaría recordar un caso. Ese caso se llama Kim Philby. Fue un joven, es uno de los espías, es uno de los espías favoritos. Kim Philby lo contrata, por utilizar un término despectivo, los rusos, la antigua KGB, cuando está estudiando en la Universidad de Cambridge. Y consiguen que sea el jefe del espionaje, de la sección del espionaje del Servicio Secreto Inglés, que se dedica a perseguir a los rusos. Ese es un éxito de narices. En ETA existe un temor, y es que de tanto que les están trufando la policía, pueda llegar, y tan rápido que ascienden, porque cada vez el camino desde que cometen un atentado hasta que llegan a la dirección es más corto, que pueda llegar un momento en que sea un infiltrado de la policía quien lidere ETA, ¿no? Ese será el fin de ETA, posiblemente uno de los grandes una de las grandes oportunidades para acabar con el terrorismo por la vía policial. Claro, es decir, es que el problema ahora es que los niveles de controles que tienen son cada vez más relajados. Entonces, cuando la policía, el CNI, la Guardia Civil meten un infiltrado, a lo mejor está haciendo o ha hecho cale borroca durante años. Y a lo mejor incluso ha participado en pegar a un erchancha, incluso supuestamente ha matado a alguien que a lo mejor luego no le ha matado. Quiero decir, a lo mejor lleva como una carrera dentro de 7, 8 años y ya es un miembro asentado. Entonces, quiero decir, Este es el gran temor de ETA. El gran temor de ETA es que les detienen tanta gente, que algo raro está pasando. Un pequeño apunte, el quinto elemento, el quinto lugar geográfico, el quinto argumento informativo a tener en cuenta de cara a este verano, los veranos siempre por las condiciones climáticas que favorecen un poco la situación, más inmigración ilegal, pero parece que las cosas, en ese sentido, van por buen camino. Sí, simplemente dar una clave para este verano. Todos los veranos últimamente son veranos de inmigrantes, de pateras. Este verano va a disminuir muy considerablemente. Esta semana hemos visto al presidente Zapatero ofrecer 240 millones de euros a 3 años para los países del África subsahariana. El África subsahariana son los países que tienen el mayor número de inmigrantes que llegan a nuestras costas. Esos 240 millones también son ayudas a la agricultura, son ayudas muy bien de ONGs y tal, pero no perdamos la clave. Los emigrantes no van a llegar este verano por dos motivos. Uno, gracias a este tipo de ayudas oficiales que está dando el gobierno, y dos, porque ha habido un montón de ayudas extraoficiales que son las que han ido repartiendo los agentes del CNI con maletines por todos estos países para tratar de evitar que permitieran que sus nacionales salieran con destino a España. CNI y el dinero de Zapatero hará que este verano no tengamos inicialmente tantos emigrantes como se esperaba. La filtración de la semana, Fernando, tiene que ver con el CNI nuevamente. Se ha sabido y se ha utilizado la máquina de la verdad para intentar localizar quiénes son los agentes que han estado filtrando informaciones sobre el director del CNI, Alberto Sáez. ¿Y tú sabes algo sobre el operario de esa máquina de la verdad? Efectivamente. Según me cuentan especialistas en la máquina de la verdad, se ha comentado que 3 de los 10 agentes del CNI que tuvieron que pasar por la máquina de la verdad, el polígrafo, se han dicho que dieron resultados no concluyentes. El permitir que haya resultados no concluyentes quiere decir que no ha sido capaz de demostrar que la implicación de esos agentes. Y quiere decir que por más que lo vuelvas a pasar más veces, no tienes por qué volverlos a descubrir. Con lo cual, o es un fallo de agente experto o inexperto, o realmente han picado y no han sabido hacer apropiadamente las preguntas necesarias para pillarles, ¿no? Un día hablaremos sobre esa máquina de verdad y cómo se utiliza los servicios de inteligencia. Y cómo vulnerar sus efectos, ¿no? O sí. Cómo convertir a un agente en sí mismo cuando tiene delante a un sospechoso en una máquina de la verdad, porque a veces el humano entrenado para averiguar cuándo se dice la verdad o no es casi tan infalible como la máquina, o menos infalible incluso que la máquina. De todas formas, contar una cosa, para que el análisis, para que pueda funcionar previamente hay que hacerse un análisis de orina. Es decir, todo funcionario polígrafo te obliga a hacerte ese análisis de orina para evitar que tomes cualquier tipo de calmante que engaña a la máquina. Por cierto, de actualidad, Honduras también, esta semana. Sí. Sabes que ahí tienes un amigo que te manda un mensaje, el presidente del país, Mel Zelaya. Oye, me cae fatal, ¿eh? ¿Sí? Este tío me cae fatal. Pues sí, mira. Y además te acusa de algo, ¿eh? Yo, sí, hay veces yo agarro el teléfono y mejor te lo doy al decán y le digo, mira, guárdamelo porque hay reuniones que he entrado y cuando salgo al otro lado de la concentración ya voy sin teléfono, sin anteojos. Correcto. Nadie para la consulta del domingo. Mira, hay que quitarle el teléfono y los anteojos, de verdad. Porque Fernando, este tío quiere ser como un dictador zuelo y era el único que podía. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer si se empeñaba en convocarla a esta? Pues le quito el móvil y si se deja, le quito los pantalones. Y ya he visto yo que llevabas un sombrero muy parecido al suyo. ¿Ah, sí? Bueno, es que hacía mucho sol. No, Carlos, no le tires del otro miembro, por favor. Ay, Dios mío. Esa mano quieta. ¿Cómo va a terminar? Bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Cero. Fernando, no te persiguen a ti, persiguen a los que llegan ahora, pero que muchísimas sí, gracias por todo. Gracias por esta temporada fantástica y hasta siempre. Venga, un abrazo fuerte. Chao. Sí, y si quieres quedarte aquí, que vamos a estar ahora mismo hablando de una historia estupenda. A mí esto me da mucho miedo. Ya y a lo mejor incluso podrían ser perros espías también. Bueno... Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Hola, Bruno, buenas noches. Tiempo para el monográfico, tiempo para situarnos en el momento de la historia más importante, posiblemente, que es la conquista de América, de toda la historia, por lo menos de la historia de los últimos siglos, porque eso cambió todo. Pero hoy hablamos de unos protagonistas muy especiales. Sí, vamos a hablar de los perros, que también tuvieron una intervención básica en esa conquista de América. Espera que antes le devuelva el miembro a Fernando, porque mira que este chucho se ha empeñado con el... no sé qué miembro es. Es que cree que es un hueso. Ha quedado indefinible después de mordiscarlo. Y realmente... ¿Qué habla? Realmente, los perros, que es verdad que son esos protagonistas de los que apenas se habla en la conquista, es cierto que también protagonizaron muchas escenas horripilantes, pero también es verdad que fueron un aliado imprescindible para esos primeros conquistadores españoles, sin olvidar que siempre ha sido un aliado para muchas de las conquistas y sobre todo porque ha definido una técnica militar que es el aperreamiento, es decir, esa utilización militar del perro para conseguir esos fines. Y dentro de todo ese mare magnum, ¿no?, en el que se preparaba para invadir un poblado de indígenas, pues hubo dos perros que destacaron con luz propia. Efectivamente, el más conocido que es Leoncico. Leoncico era el perro de Núñez de Balboa, tenía sangre de ballestero. Tenía sangre de ballestero porque se lo ganaba. Era hijo de Becerrillo. Que era... ganaban dinero los sí, sí, sí, por... tenían salario. Uh-huh. Bueno, primero hay que explicar dos cosas porque este es un capítulo de la historia políticamente muy poco correcto y además de una brutalidad increíble. Uh-huh. Lo que ha dicho Jesús es verdad. O sea, yo escribo habitualmente sobre la conquista de América, Jesús también, sobre temas diferentes. Y vamos a ver, esto es leyenda negra de la verdad, de la auténtica. Los conquistadores españoles utilizaron perros de guerra, que en Europa apenas usaron. O sea, fue muy inusual. Pero es que hay algo peor. O sea, el uso del perro de guerra tenía dos efectos muy claros. Uno, era psicológico. Los indígenas mesoamericanos tenían pequeños perritos, los gozques, unas cosas muy chiquititas que además utilizaban de comida. Se los comían, como hacen los chinos, eran parte de la dieta. De hecho, era de la poca dieta de carne que tenían, porque era uno de los grandes problemas que tenía la sociedad, por ejemplo, azteca, que era una de las causas posibles de su canibalismo. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que los castellanos, cuando aparecen con sus perros, descubren que los indios no tienen nada parecido. Y no estamos hablando, como dice Jesús, de un chucho, el que ha despedazado, bueno, ha mordido un poco a Rueda, sino hablamos de lo que de verdad se usaban. Sí, que eran básicamente... Mastines, dogos, claro, dos tipos alanes, de, exacto, alanes. Dos tipos de perros. El lebrel, que era más rápido. Por ejemplo, uno de los lebreles más conocidos es Bruto, que era uno de los perros de Hernando de Soto. Y el alano, o sea, un perro medieval, que es como se llama en Castilla, mezcla del mastín inglés y del deerhound, es decir, de un perro muy pesado, un galgo muy pesado para cazar ciervos. Eran perros gigantescos, entrenados para la guerra y sobre todo entrenados para cazar personas, que esto es muy importante. Eran derivaciones de perros como los mastines de los páramos leoneses, que los utilizaban desde que eran pequeñitos, acostumbrándoles al olfato y a la caza de seres humanos que sudaban y eran diferentes a sus dueños. Esto es importante. O sea, los identificaban claramente. Estas barbaridades las ha hecho el gobierno sudafricano hasta poco antes de la apartheid. Uh-huh. Pero, y con esto paso de nuevo a Jesús, o para cualquier pregunta que quieras hacer, hay un tema muy importante, y es que, aunque es, como he dicho al principio, muy incorrecto, una de las grandes cuestiones del mito del aperreamiento y de la ocultación, tanto por los españoles como por los descendientes, más o menos mestizados, de las tribus americanas, es que no estamos hablando de guerra. En realidad, en las crónicas de la conquista de América, es muy difícil encontrar palabras como las que se usan en la misma época en los campos de batalla del norte de Italia o de Flandes. O sea, de hecho, los españoles, cuando están en América, o los castellanos básicamente, rara vez utilizarían la misma palabra cuando cargan contra un cuadro de piqueros suizos en Pavía o en Garellano que la que utilizan cuando están hablando de Mesoamérica. Es totalmente distinto. Y es que en realidad casi toda la terminología, voy a poner un ejemplo, récula, dar una mano, cargar a la vuelta, usar un tope de cruce, marcar la postura, barrer una mancha, están cazando. Uh-huh. Es decir, están hablando de la fauna local, no de enemigos militares. Y esto sí que es importante, pues están deshumanizando al que tienen delante. Uh-huh. ¿Cómo el aperramiento, sin embargo, no es un invento de los españoles cuando acuden a América? Es algo que viene de muchísimo tiempo atrás. Es una técnica cómoda para castigar a una persona. O sea, está bastante claro que si le tienes... Y sin pérdida humana, en muchos casos. Lo que pasa que el mismo cristianismo medieval, que no tenía ningún inconveniente en que los herejes fueran aperreados, de hecho se hicieron aperramientos contra herejes en la Edad Media española y europea, y contra musulmanes o judíos, sin embargo, tenían un pequeño inconveniente. Y es que estás hablando de sociedades similares, con lo cual, si tú lo haces, te lo pueden hacer a ti. Esto es un problema serio. Por ejemplo, Carlos V tiene noticia cuando una de las invasiones francesas de que Enrique VIII planeó utilizar perros de guerra contra los franceses en Caen, en Normandía. Sin embargo, eso tiene un riesgo enorme, es que los franceses usarán contra ellos. Y eso siempre es una especie de limitación. Aparte de todo, se trataba de conflictos entre cristianos y por eso era una técnica que no se usaba mucho. Pero en América se usó de una manera casi exagerada, porque tenía un montón de ventajas. Era barato, era fácil de usar, daba mucho miedo al enemigo y además, encima, era prácticamente invulnerable. Si alguien, no sé, de los oyentes, ¿habéis estado en la Armería Real de Madrid? Pues os lo aconsejo, porque hay armaduras de perro. Perros con armaduras metálicas. Eran armaduras de parada. Normalmente en América utilizaban armaduras de cuero con pinchos y como lo que se utiliza contra los lobos, pero que incluso les colocaban una especie de capuchas con cuchillas afiladas y eso colocaba en un gran danés. Entrenaba a matar personas desde que era un cachorrillo, pues era algo realmente terrorífico. Becerrillo, por ejemplo, el padre del Loncico, del perro de Núñez de Balboa, que era un perro de guerra de Ponce de León, murió porque le atravesó una flecha. Y fue una flecha ni envenenada, llegó a atravesarla en Puerto Rico en 1508, la protección que llevaba acolchada. Por ejemplo, al perro que citaba antes de Hernando de Soto le mataron con 50 flechazos, porque eran verdaderos demonios para los indios. Eso me gustaría a mí saber, un poco las características, altura, peso, incluso en comparación con los indios que perseguían, ¿no? Sí, la verdad es que eran auténticos perrazos que daban miedo, porque ya no solo por el tamaño, la estatura, la ferocidad. Hay que recordar que América, antes de que fuera conquistada, tenían perritos pequeñajos, en fin, chuchos, que no ladraban. Entonces tú imagínate a un indio que se encuentra con uno de estos perros, estos mastines, estos alanos, que primero están protegidos con un collar de pinchos, ¿no? Que luego tienen esa especie de armadura de acolchonamiento para que no sean acuchillados. Y luego esos ladridos, esa espuma que echa por la boca. Y luego la ferocidad que demostraban en todos sus actos, porque estaban entrenados para matar, pero no solo para matar, sino, y esto es un poco las características que tenía Becerrillo. Becerrillo pensaban los indios, incluso algunos de los españoles, que tenía propiedades sobrenaturales, porque no solo era capaz de abatir a cualquier indio que se escapara, es que era capaz de distinguir al indio enemigo del que era un aliado, porque ya sabéis que dentro de la conquista también hubo indígenas aliados de los españoles. Bueno, pues los distinguía perfectamente, se metía, olfateaba y sabía perfectamente quién era el hostil, ¿no? Debía ser por el tipo de sudor que tenía en ese momento el indígena. Es decir, que tenía una serie de características que daban miedo. De hecho, se comentaba, se decía de Leoncillo, sobre todo, del hijo de Becerrillo, que cuando venían 10 españoles con Leoncillo le tenía más miedo que se venían solo 100 españoles sin el perro. O sea, 100 españoles, bueno, como que la batalla estaba más o menos equilibrada, pero como fueran 10 y el perro, todos ponían los pies en polvorosa porque sabían perfectamente que no tenían nada que hacer, pero absolutamente nada. Eso es lo que generó esa leyenda de casi casi inmortales, hasta el punto que cuando a Becerrillo le matan por fin con una flecha envenenada, los españoles intentan ocultar el lugar de enterramiento del perro precisamente para que no sepan que ha muerto. Una especie como del Cid, ¿no? Que todavía sigue ganando batallas una vez muerto. Pues lo mismo hacen con Becerrillo. ¿Por qué? Porque sabían que el terror psicológico que les infundía este perro solo con nombrarlo ya era suficiente como para que huyeran. Hay que tener una cosa también muy importante. En algunos de los lugares donde se produjo la conquista, llevar perros de guerra era extremadamente útil. Por ejemplo, tanto Hernando de Soto, que hoy es Georgia y Alabama, en Estados Unidos, como Pánfilo de Narváez, que tiró a un cacique entero despedazado a los perros en Florida, le resultaba muy útil en la zona de pantanos o de bosques densos porque los perros eran lo que eran perros de caza, eran rastreadores muy buenos, que evitaban las emboscadas indias porque los olfateaban a distancia. Eso ayudaba muchísimo porque servía además como una especie de aviso sobrenatural para los indios de que los castellanos habían llegado a un lugar. La verdad es que el mito del aperramiento fue retorcido tanto por los historiadores españoles posteriores, que no querían, porque esto era leyenda negra pura, decir que los españoles echaban gente a los perros, cosa que era verdad, y por los propios indios, porque era para ellos un poco humillante el que perdieron batallas enteras solo porque se atacaban 4 o 5 perros de guerra, pero era la realidad. El hecho cierto es que, por ejemplo, hay una estatua que se hizo en Nicaragua hace unos años para conmemorar un suceso que ocurrió en 1528 cuando Pedrales Dávila arrojó a 18 caciques a los perros para que los destrozaran. Hicieron un monumento, entonces el monumento es muy curioso porque está un cacique así, parece como Schwarzenegger, con músculos laminados al estilo soviético de esas esculturas que hay en Moscú, y al lado hay una especie como chuchillo que está mordiendo una uña. Bueno, en realidad el que ha hecho la estatua no ha visto, por supuesto, nunca comer un cacique centroamericano, y desde luego lo que no ha visto nunca es un mastín leonés, eso está clarísimo, porque la proporción probablemente es inversa. Entonces realmente el problema es que eran máquinas de guerra naturales, y eso era una cosa. Si a eso tú le unes todo lo demás, caballos, armaduras, hierro, acero y armas de fuego, pues realmente se te complicaba mucho la cosa. Hay una anécdota muy curiosa, hablando de Becerrillo, porque eso da idea un poco que llegaban casi casi a tener unos sentimientos que iban más allá de los puramente animales, ¿no? Se cuenta, Becerrillo pues era el perro de un conquistador, de Diego Salazar, que era, pues eso, una bestia inhumana, el Diego Salazar. Bueno, de hecho le llamaban el capitán de los cojos, porque toda la compañía que tenía estaban lisiados. Y eso Ponce de León incluso lo mantenía, porque daba la sensación a los indígenas que si eran capaces de pelear estos, que a uno le faltaba un brazo, una pierna, y aún así iban a la batalla, pues ni te cuento, ¿no? O sea, que pensaban que los españoles no había forma de derrotarlos. Eran casi inmortales. Casi, ¿no? Inmortales. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Alonso Ojeda, que llevaba perros de guerra en Darién, en lo que se llamaba San Sebastián la Nueva, que es la primera instalación española en Costa Firme, que era lo que llamaron a la costa de lo que hoy se... Estaba al lado de la frontera entre Panamá y Colombia. Eligieron el peor lugar del puñetero mundo, o sea, es que no, un peor lugar para montar la primera ciudad. Está lleno de mosquitos y ahí los indios utilizaban lo que llamaban flechas de hierba, flechas envenenadas que te mataban muy rápidamente. Ellos usaban perros para intentar localizarlos a distancia en los manglares, pero a Ojeda le dieron con una flecha de hierba en la pierna. Entonces, como sabía que se iba a morir por el veneno, le pidió a sus soldados que le fundieran, que calentaran la cota de acero que llevaba y se la fundieran en la pierna. Y se la fundieron. Se quedó cojo para toda la vida, claro. Pero sobrevivió. Entonces, claro, si alguien sobrevivía a eso, ya, claro, te marcaba ciertas dudas sobre que ligeramente, esta gente no los puedes matar de ninguna forma. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando ocultan la muerte de Hernando de Soto en el Mississippi, como si fuera el rey Alarico. Desvían el río para que los indios no sepan que él ha muerto. Bueno, pues los perros de guerra que iban con Hernando de Soto, que eran muy pocos, pero eran famosos, tenían nombre, ¿no? El más famoso era un gran danés gigantesco, se llamaba Amadís, como el protagonista del libro de caballerías, Amadís de Gaula. Entonces, Amadís era un gran danés, un dogo de caza, que era terrorífico. En la batalla de Mobile... Que es el alano alemán. Exacto. El alano alemán, que es el cruce... Bueno, en realidad es un cruce, porque alano es una palabra que se usa en España. Uh-huh. Se usa solamente en las crónicas castellanas. Uh-huh. Porque en Alemania llaman dogo, o gran exacto, danés, exacto, que es el nombre correcto. Uh-huh. Bueno, fíjate lo que hizo este perro. Este es muy curioso porque Mobile es hasta la guerra de independencia de Estados Unidos, y yo diría que hasta la guerra civil, es la batalla más salvaje que ha ocurrido en la historia de América. De hecho, no fue una batalla, fue una cacería. Porque en la batalla inicial, que duró 9 horas, los españoles mataron unos 2.000 enemigos. Pero en los 6 días siguientes los fueron cazando en los bosques. En total fueron unos 9.000. Los que quedaban los asaron para hacer con ellos lo que se llamó unto de indio, grasas para curarse las heridas. O sea, es un mundo de un salvajismo que es inconcebible ahora mismo. Pues los perros los utilizaron para rastrear en un radio de casi 19 kilómetros cualquier persona que hubiera podido escapar. Pero durante el día, durante la noche, durante todo el tiempo. Perros con armaduras, con cotas de cuero y con pinchos, que seguían a los heridos kilómetros tras kilómetros con sus apoyos, con caballos y con gente a pie para uno a uno ir liquidándolos. O sea, bueno, claro, despoblaron toda la región. Entonces, esta barbaridad se conocía luego a cientos de kilómetros de distancia, porque era imposible ocultar algo así. Entonces, eso realmente es una de las causas, junto con el caballo, que aceleró la conquista. Gran movilidad, capacidad de ver al otro, de que él no te ve a ti, y encima hacerlo muy rápidamente. Entonces, estas cosas no se suelen tener en cuenta, pero son muchísimo más importantes, por ejemplo, que un arcabuz. Bueno, después de esta anécdota que acaba de contar Carlos... Qué buena anécdota. Una pequeña digresión de una hora. No, un poco contando lo que le pasó a Becerrillo, con una circunstancia que no tiene nada de trágica, y que sí tiene un poco que ver con la intencionalidad de su dueño, de Diego Salazar, que ese sí que era una mala bestia, era más mala bestia que su perro Becerrillo. Por cierto, Becerrillo llegó a matar a más de 200 indígenas, o sea que, como ves, la nómina que tenía fue terrorífica. Bueno, pues en un momento dado, pues quieren divertirse Diego Salazar y sus soldados. Entonces cogen a una anciana indígena y la dan una carta para que la envíe a un gobernador de un poblado cercano, ¿no? Con la intención de que al poco de que empiece a caminar, lanzarle al perro a Becerrillo y que la descuartice. Bueno, pues allí todos esperando un poco y efectivamente le dan la carta y esta mujer a los pocos minutos emprende el viaje. Efectivamente, en ese momento sale la fiera ahí con ganas, ¿no?, de sangre, pero ocurre algo insólito para todos. Y es que esta mujer, que ya sabía, por supuesto, la fama de Becerrillo, lo que hace es que se para, se arrodilla delante del perro, el perro se frena porque no ve ninguna actitud hostil, y esta mujer, con la carta en la mano, le dice: «Señor perro, yo voy a llevar esta carta a los cristianos. No me haga daño, señor perro». El perro se le queda mirando. Y dijo: «¿Qué anciana más la educada?». La olisquea. Exactamente. Huele la carta, se da cuenta de que esa carta la escribió. A ver si sabía leer. Es que una de las leyendas que se empezó a transmitir es que entendía todos los idiomas. Es decir, que sabía perfectamente lo que le estaban diciendo y en el tono que le estaban diciendo. Bueno, el hecho es que lo olisquea. Y al final da media vuelta y se marcha. Jesús, yo le haría la pelota a Leoncillo si me lo encuentro, ¿eh? Qué guapo, qué bonito. Algo curioso, bueno, y eso sirvió pues para... Pero si el perro de Baskerville era un pringado a lo de estos bichos. O sea, pero literalmente. Si es que era una cosa realmente horrorosa, porque además, algunas de las crónicas que se conservan, hay dibujos, por ejemplo, en algunos códices, del entrenamiento que tenían. Porque entrenaban a los propios perros de guerra en la forma de ataque para no matar. Lo hacían con una cadena, pero lo hacían con personas vivas, que eran los que se les soltaba para ver, tantear un poquitín, a ver cuánto aguantaban, si le mordisqueaba aquí, o sea, lo diría más, si le daba el huevecillo, bueno, pues, entonces, iba jugando con ellos. Entonces era un jueguecillo que era un rato, claro, el que estaba ahí siendo aperreado en entrenamiento, le llamaban aperreamientos lectivos. Había un tratado del siglo XV, muy conocido, que es el que establecía las formas en las cuales se tenía que enseñar a un perro a matar a una persona, a herirle, a cogerle o a controlarle. Era algo realmente... Bueno, a ciertos miembros, ¿eh? Sabían muy bien perfectamente dónde hacían daño. Sí, sí, claro, por eso he dicho. Está la noche de los miembros, ¿eh? Como sigamos así. Es que había muchos miembros por allí atacando. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y de hecho, dentro de la historia, ¿no?, de la conquista de América, como Leoncillo era el perro de Vasco Núñez de Balboa, cuando descubre el Pacífico oficialmente en 1513, digo oficialmente porque ya aparecía el Océano Pacífico en mapas anteriores, ¿no?, como llegó a Sedmüller en 1507. Pero bueno, cuando lo descubre, está al lado Leoncillo, por lo tanto es el primer perro que ve el Océano Pacífico. Y ahí parece ser que hizo una exclamación: ¡guau! Y le dieron condecoración, ¿no? Sí, sí, tenía salario de ballestero. Salario de ballestero, paga y media, fíjate. Fíjate, no le consideraban arcubucero porque era un especialista y no sabía disparar, pero vamos, salvado eso, la verdad es que probablemente valía para cualquier cosa. Tenía una especie de salario simbólico, obviamente lo cobraba el dueño, de una manera cobraba un poco más, pero era el responsable también de los actos y del entrenamiento del perro. Tenían asistentes. Supongo que además los dueños, como los dueños de determinados perros de pelea en la actualidad, que existe por desgracia, buscan cruzarse con una serie de perros previamente seleccionados, existiría toda una dinastía efectivamente, perros dedicados a la... Efectivamente, y venía dentro de los... como ocurre con los caballos de carrera, exactamente igual. Leoncillo, hijo de Becerrillo, que mató a 150 indios y se comió a 43. El pedigrí. Comedor de tal. Especialista en morder, pues no sé dónde, tal. Entonces, sí, tenía un pedigrí que contaba y, sobre todo, valía muchísimo el entrenamiento militar. Porque eran perros de caza, pero perros de caza adaptados a combatir contra personas. Hay una cosa muy curiosa. Uno de los problemas que tenían los perros, por ejemplo, en Europa, uno de ellos, era que eso está muy bien, a lo mejor, para una persecución posterior a un combate. Por ejemplo, en Gemmingen hay sospechas contra los holandeses de que se usaron, pero bueno, no hay duda, no está claro. Pero lo que sí parece es que es un problema cuando los europeos, que van armados igual que tú, no están dispuestos a comprarles muerda. Sin embargo, con los indios, que había toda una mitología en torno a ellos de miedo y de pánico, pues ayudaba mucho, porque lo que ayudaba más que nada era el miedo que tenía a que el perro no iba a parar si empezaba a morderte. Y la habilidad que tenían para esquivar las flechas, para... Si tenía un cierto entrenamiento que debía ser muy llamativo. Esperemos que no haya quedado, ¿no?, de esa raza ninguno por aquí suelto. No. Ya se quedaron todos en América y además eso con una infausta fama, ¿no? Que muchos de los cronistas sí que lo destacaron en alguna de sus crónicas y, por ejemplo, pues uno de ellos, ¿no?, que fue Bartolomé de las Casas, lo denunció reiteradamente este tipo de prácticas que hacían los españoles y ya sabemos un poco lo defensor que era Bartolomé de las Casas y no le hicieron demasiado. Una cosa importante, luego no los podían utilizar. Por ejemplo, en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos usaron, por ejemplo, perros en Iwo Jima. Por los perros de Iwo Jima, cuando, a pesar del servicio que habían prestado al ejército americano, los mataron luego a todos, porque pensaban que no se podían reintegrar a la vida civil. Esta música es como decían del perrea perrea. No os asustéis, que a lo mejor de aquí salió la famosa canción para Eurovisión de la historia de Becerrillo. Aquí con el perrea perrea, claro. Tanto perreamiento. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias por los monográficos de esta temporada. Gracias, Bruno. Un abrazo. Nos escuchamos mañana. Bueno, seguís aquí con nosotros, pero nos escuchamos mañana en la tertulia. Y lo baila lo heavy, también lo friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre. Os quedáis con las noticias en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos y después continuamos en La Rosa de los Vientos. ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián pusieron chiqui chiqui y el muerto echó a bailar, bailar, bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila.